32 es el momento oportuno para incorporar a nuestro programa la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, que usualmente nos ayuda a pensar. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, mira, Carlos, justamente estoy intentando pensar, como decías vos, acerca de todo este episodio dramático, luctuoso, relacionado con el Garrahan, ¿no? Insisto, tratar de pensarlo, ¿no? Hoy leía en La Nación, entre tantas noticias, a una médica coordinadora de la unidad de chicos inmunocomprometidos, ¿no? Que son chicos con leucemia o linfoma, de 2 a 16 años, y la médica reclama que no pueden seguir más porque no tienen condiciones edilicias, técnicas, y por supuesto no tienen salario porque han perdido el 40%. Ante tamaña actitud inhumana como es pensar que pueden abandonar a niños enfermos, hasta incluso en situación de vida o muerte, uno se pregunta qué es todo esto, a dónde, cuál es la raíz de todo esto, ¿no? Y bueno, es seguramente la respuesta debe ser compleja, yo no aspiro en un minuto en darla, ¿no? Pero creo que nos lo tenemos que preguntar, ¿no? La audacia, la temeridad, la pérdida del humanismo más absoluto, la utilización, yo diría, de la respuesta simple y falsa frente a un dilema como este. Yo creo que siguen con esta idea de culpar de todo a las víctimas, en este caso a los médicos y a los trabajadores, quienes serían unos truchos que son vagos, se roban el salario y que representan de algún modo el mal, en este caso los médicos y los trabajadores. En cambio, el gobierno del presidente Milei, este vocero suyo Adorni, en fin, son algo así como los que encarnan el bien, son cruzados de una causa contra el mal que son todos los demás, ¿no? Lo mismo de algún modo hacen con legisladores y con periodistas, ¿no? Con una suerte de mesianismo. En fin, intento, Carlos, en un minuto tratar de desentrañar algunas cosas de la conducta de este gobierno frente a cosas como esta, para tratar de que la sociedad, de que nuestro pueblo, en fin, comprendamos entre todos mucho más y podamos entonces reaccionar defendiendo principios de solidaridad y de humanismo, que en definitiva se expresan luchando, ¿no es cierto? Pero bueno, quería suscitar este costado de este gravísimo conflicto del Garrahan, ¿no? Es verdad, nosotros somos los de la solidaridad y la empatía con los otros, y enfrente está el equipo de los que carecen de solidaridad, creen que todo se gana por uno mismo y carecen de empatía con el resto de la raza humana. Gracias, Juan. Chau, Carlos. Juan Carlos Junio, que además fue diputado nacional, es diputado más nacional con su mandato.